Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas? Al estilo de la cosmovisión zapatista, donde los géneros que forman parte de la diversidad, justamente del género humano, no son discriminados, están en un pie de igualdad. Es más, no hay ni diferencias. No hay diferencias conceptuales, no hay diferencias de discriminación, no hay diferencias de juicio de valor, no hay diferencias en cuanto a, digamos, no voy a decir lo sublime, pero sí la importancia de la palabra. Ese es un tema que tiene mucho que ver, por lo poco que conozco y los contactos que tuve y versiones, tiene mucho que ver con el concepto de los pueblos originarios de distintos lugares, de América del Norte, de Centroamérica, de América del Sur. La palabra tiene, y en eso coinciden, en la palabra está el alma presente, así se considera. Entonces, por ejemplo, el tema de las reuniones circulares, y generalmente cuando hay asambleas, cuando hay juntas, cuando la gente de la tribu, del clan, del grupo, del colectivo se junta, hay una, eso también es coincidente, hay una jerarquía que tiene que ver con los caciques, y después cada uno con los siguientes representantes de las distintas expresiones de las comunidades. Y cuando de tomar decisiones se trata, más allá de que se tratan los temas cotidianos, que van desde lo cotidiano, de lo que pasa en una vida familiar de un grupo, o si hay algún tema con alguno de los chicos, también todo se habla. Y la comunidad opina. Y cuando hay temas que son cruciales, ahí sí se escucha la palabra de todos y todas las decisiones se toman por consenso. Y el consenso no está atado al tiempo de conseguir el consenso, sino que se le da más importancia a que todos estén de acuerdo a el factor tiempo, el apuro para conseguir cualquier tipo de decisión. Y cuando uno escarba un poquito más profundo, ¿por qué esto? Y te encontrás con que la importancia del alma, del ser, está expresada en esa palabra. Y si alguno de los que forman parte del grupo se va enojado porque no consiguió ni ser convencido ni convencer de algo que supone que tiene razón, todo el colectivo se toma el tiempo necesario hasta que todo se transforme en consenso. Así sea que esto signifique aceptar la propuesta o la mirada del otro. Al revés. En ese consenso está representado el colectivo con sus diversos matices. Y nosotros justamente desde acá, ¿no?, desde este espacio, desde esta botella con un mensaje al mar, con solamente la fuerza de la intención y la certeza de la duda, también jugamos con esa palabra. Y muchas veces, generalmente en este espacio, ¿no?, en este espacio que venimos sosteniendo, Y que tiene su origen en la lucha del Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Estronista, en cabeza en su momento de Teresita Silvera, José Alem, Guillermo Weyer, el Nene Soler, entre otros, entre otros. Pero hablemos de los más cercanos que tuve al momento de iniciar esta jornada de resistencia desde la comunicación. Y primero fue la lucha por la querella particular, para conseguir por lo menos dentro de las pautas que habíamos aprendido acá en Argentina, tratar de llevar allá en Paraguay juicios reales, juicios penales, juicios verdaderos. Y después esa lucha, bueno, tuvo su resultado, con cosas buenas y también con grandes pérdidas, como fue la de Guillermo Weyer a manos de los fiscales de Paraguay, cuando en una jornada de 12 horas lo revictimizaron hasta provocarle un infarto, ¿no? Cuestión de que el Estado no cumplió con su obligación del cuidado. Una persona que denuncia crímenes de lesa humanidad y es sometida a interrogatorios de psicología forense durante 12 horas seguidas, ¿no? Con una edad avanzada, con dolencias cardíacas. Y después seguimos, porque estaba, cuando empezamos estaba Duarte Frutos, después de Duarte Frutos llegó Lugo, La Esperanza, y después vino el tema de los claros oscuros del gobierno de Lugo, que también seguíamos denunciando desde ese espacio que era el movimiento de víctimas. Y después después ampliamos los horizontes con Paraguay Vive, y ya ahí nomás trabajando sobre el tema del golpe de Estado blando contra Fernando Lugo en Paraguay, todo lo que eso significó. Y siempre la resistencia, y siempre viendo el avance represivo, policial, arbitrario, injusto, contra los campesinos, contra las organizaciones de base, contra personas, contra periodistas. Y un Estado en Paraguay que se perfilaba y se perfiló y se sigue, y ahora se ha profundizado, como representante de los grandes grupos económicos y de las mafias, ¿no? Las mafias del contrabando, del narcotráfico, del lavado de dinero, de la estafa, de los capitales oscuros que se blanquean en Paraguay y después salen blanquitos para las plazas, especialmente en Estados Unidos. Y vimos que había como un vector sobre el cual ese avance totalitario no era ni gratuito ni era descolgado. Formaba parte de un rompecabezas. Y ese rompecabezas sí o sí involucraba a la Argentina. Sí o sí involucraba una nueva acción política, diplomática, oscura, de espionaje, de asesinatos, de crímenes, emanada desde el Comando Sur de los Estados Unidos. Y otra vez fue Paraguay el laboratorio de experimento, la experimentación del sustento jurídico, del sustento comunicacional, para llevar adelante las peores atrocidades, como fue la masacre de Curuguatí como punto cúspide, ¿no? De esa acción, un desalojo tramposo con una matanza preparada de parte de las fuerzas policiales, parte del Estado paraguayo, parte de la justicia del Paraguay y los capitales que siempre están involucrados, ¿no? Con estas operaciones de inteligencia, de espionaje y contraespionaje. Y la masacre de Curuguatí fue un punto de inflexión, terminó con el gobierno de Lugo, y no solamente termina con el gobierno de Lugo, sino que termina con el Estado de Derecho en Paraguay. Ya de por sí frágil, ya de por sí frágil. Y otra vez la intervención de España en Paraguay, y después vemos la intervención de España

Y bueno, con Claudio Abruge, secretario de Nación, con Pamela, la subsecretaria de la ciudad, la verdad que es importante, así como recibimos a los presidentes del mundo, a Merkel, a todos los presidentes que vinieron a visitar, recibirlo hoy a Mariano Rajoy es muy importante. Abruge, ¿habrá notado la ausencia de los organismos de derechos humanos? ¿Seguramente habrá tenido algún contacto o sabrá a qué se debe? No, eso estaba dentro de la organización por distintos motivos, no hay ninguna otra especulación que hacer, siempre están, en esta ocasión no pudieron ellos, así que no hay ninguna especulación para hacer al respecto. No, en absoluto. Esta fue una visita de homenaje a los desaparecidos argentinos, de muchísimo respeto. El presidente Rajoy ayer en Casa Rosada, junto con el presidente, habló de los puntos en común que tiene Argentina y España, donde resaltó el compromiso con los derechos humanos. Esto es lo que hemos hecho, es un homenaje a una política de Estado de derechos humanos. Bueno, la Biblia y el calefón, diría... Dice Polín. Pero el tema es así, el que escuchaste hablar primero es Aznar en el cierre de esta reunión histórica en Rosario en el año 2008, donde directamente se expresó y se lanzaron los planes tácticos para la siguiente fase de esta contraofensiva neoliberal, para ponerle un nombre. Y después escuchaste la peor de las vergüenzas y a su vez un signo de interrogación gigante, por lo menos para mí. Rajoy fue a rendir homenaje en el monumento a los desaparecidos que está ahí cerca de Aeroparque. Nadie lo acompañó, digamos, salvo las comitivas oficiales. Ahora, ningún organismo de ninguna clase ni color se expresó repudiando la presencia de uno de los peores asesinos, representante de la monarquía española, de raigambre fascista, franquista, que tiene la mayor cantidad de desaparecidos, torturados, tiene el segundo lugar en la estadística de desapariciones luego de Camboya. Y no hubo repudio. Esa es la pregunta. Y después, bueno, tratar de comprender ya de una vez por todas, asimilar y aceptar que el hecho de que Macri ya haya sido incorporado a esta troika obedece ni más ni menos a su falta de escrúpulos. Porque para formar parte de ese grupo hay que ser criminal y no tener escrúpulos. Y el hombre este reúne todas las condiciones. ¿Y cómo vamos a resistir desde acá, desde la retaguardia, desde América Resiste? Con noticias, denuncias, reportes del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos, de toda esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Ahora sí, vamos a escuchar justamente a propósito un tema de la Guerra Civil Española. ¿Dónde vas, Morena? Ayer te vi que subías por el camino a la fuente. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada. Voy a la casa del pueblo en busca de un socialista, porque me ha dicho mi madre que no hable con los fascistas. Voy a la casa del pueblo en busca de un socialista, porque me ha dicho mi madre que no hable con los fascistas. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, salada. Dime dónde vas, morena, a las 3 de la mañana. voy a la cárcel modelo a ver a los comunistas que los han metido presos este gobierno fascista. Voy a la cárcel modelo a ver a los comunistas que los han metido presos este gobierno fascista. Que los han metido presos este gobierno fascista. Rajoy, Rajoy, Rajoy, lo rajaron a Rajoy. Cuando yo digo que el tipo que comanda el gobierno en Argentina es Jetta, créeme que el tipo es Jetta. Rajoy, que empezaba a tener el PP, la derecha española que pensaba tener gobierno durante los próximos 30 años, lo agarró Fulmine y se acabó su suerte. La fue a saludar a Merkel, se cayó, casi se rompe la cintura. El tipo es Fulmine, créeme. Fue allá, se le caen los tipos en el medio de Catamarca, se caen sus alcahuetes. Bueno, y por supuesto, haciendo gala de su falta de escrúpulos a los rescatistas que lo dejaron, que subieron 3.000, 4.000 metros en el medio de la nieve, lo dejaron tirado, por supuesto, como corresponde. Y este régimen totalitario no deja de mojarnos la oreja. Santiago Maldonado, ¿dónde está Santiago Maldonado? El 1 de agosto del año 2017, tras la violenta represión de gendarmería en el LOF, en Resistencia Cuyamen, en Chubut, lo desaparecieron, 78 días. Su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre, en el río Chubut, 400 metros río arriba, donde fue visto por última vez. Y lo de Santiago generó conmoción. Una conmoción que sí, que sirvió para que se pongan las pilas, para que lo busquen, pero también sirvió para que los totalitarios reafirmen su estrategia y su táctica. Y tengan mayor confianza en, justamente, en la represión. A los que desaparecieron a Santiago, una desaparición forzada por el Estado Nacional, fueron todos condecorados, ascendidos y recibieron buena plata. Pero mientras tanto la conmoción estuvo viva, sigue viva, pero la causa no se mueve. Ese es el tema. La causa no se mueve. Bueno, vamos a ver que ahora sí, el reporte número 2. ¿Qué pasaba con Santiago? ¿Dónde está Santiago? Santiago Maldonado, desaparecido por gendarmería. Exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado. Exactamente, compañera. Santiago Maldonado no está acá, no está en ningún lado que sepamos dónde está, porque la gendarmería se lo llevó. Es una responsabilidad de todos. Santiago Maldonado somos todos. Cualquiera de nosotros podría haberle pasado esto. Le puede pasar a nuestros hijos, le puede pasar a nuestras parejas, le puede pasar a cada uno de ustedes. Entonces, por favor, exijamos aparición con vida de Santiago Maldonado. Muchas gracias. Los médicos, ¿no? En una sala de espera, en una guardia, en un hospital, motivando, agitando, despertando conciencias, porque después apareció, pero ellos lo desaparecieron, ellos lo cagaron a patadas para que se meta en ese río, ellos lo dejaron ahogarse entre risas y burlas, y después lo escondieron. por órdenes directas del presidente de la Nación, su ministra de Seguridad y su secretario de Seguridad. Y toda la prensa canalla generando mil versiones aún al día de hoy. Bueno, vamos a ver también otro queridísimo, Norman Brinsky, qué decía sobre el tema, o qué decía, sí, justamente en aquel momento sobre el tema de Santiago. Santiago Maldonado, como si fuese demasiado donación para nuestra sociedad, un joven como él, ¿no? Este es el 30.001, ya rompimos con el 30.000 desaparecido, 30.001, pero este está parecido por la campaña, porque este gobierno no le gusta las cosas forzadas. Esto está tan claro que ha sido una maniobra del horror, una maniobra del horror. Tampoco es, ahora es tatuador. Bueno, el tatuador no es un hombre que tiene ideas, que pensó en defender los derechos del pueblo mapuche. No, es un tatuador. Las distorsiones están llegando a un lugar que si no nos miramos al espejo, me parece que no vamos a saber quién somos ya. Estamos forzadamente en esta democracia que nos lleva al horror. Bueno, a propósito, este sábado fueron los 10 meses de conmemoración de la desaparición de Santiago. Bueno, y allí fue Natacha a cubrir, Agustina, de acá de la retaguardia, a cubrir y a traer notas que bueno, que de a poco las vamos a ir compartiendo. Pero, digamos, acá uno no se olvida, porque aparte, también esto también presenta varias aristas, ¿no? Y el Rafa, ¿qué hubiera pasado si Santiago era morochito, vivía, no sé, en el barrio Los Hornos de La Plata y no tenía una familia de clase media? ¿Hubiera sido igual la conmoción? Pregunta, ¿no? Pero es como lo decía la médica, a todos nos puede pasar. A todos nos puede pasar. Bueno, vamos a escuchar un tema justamente sobre Santiago Maldonado, se llama Huellas, es el tema número 2. 78 días de tortura, 78 días de conmoción social, 78 días de gravedad institucional que aún perdura. 78 días de un alguien, de una persona, de un ser humano que no estaba asignado para hacer stencil, pegatina, graffiti, marcha, grito, lágrima, ausencia. Y los 78 días se cumplieron y el 17 de octubre, como una broma macabra de quienes dirigen hoy la Argentina, lo aparecieron. Porque lo aparecieron. Y mientras tanto, el gobierno, el Estado totalitario, el régimen totalitario reafirma su afán represivo. Y esto no habla ni mejor ni peor de ellos. Son así, simplemente. Vamos a escuchar a Sergio, también ese hombre común que tuvo que transformarse en héroe, como le pasó a la familia de Luciano Arruga y a tantas familias de tantos Lucianos Arruga, de tantos Maldonado, de tantos Rafa Nahuel. Son miles y miles y miles. Vidas tronchadas, vidas cambiadas, destinos modificados por la brutalidad policial de los estados, ¿no? Vamos a ver qué decía en la convocatoria justamente a la conmemoración de los 10 meses, Sergio Maldonado. Hola, soy Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. Este primero de junio se cumplen 10 meses de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago. Vamos a estar dando una charla en la sede de la Secretaría de Políticas Sociales en 25 de mayo a las 19 horas en calle 3 y 27 junto a Verónica Heredia, hablando de derechos humanos y sobre todo del caso, informando a todos los que deciden saber en una charla debate. El día sábado, 2 de junio, a las 16 horas, nos concentramos en Plaza Sarmiento para marchar a Plaza Mitre. Vamos a pedir verdad y justicia por Santiago. Muchas gracias a todos. Y pasa la conmoción porque un escándalo tapa otro escándalo. Y no hubo miles de marchas o miles convocados en marchas en distintas partes del país como fue en su momento. Porque la estrategia de golpe tras golpe del Estado totalitario hace que sea difícil asimilarlo, aunque reconozcamos que del lado de ellos está toda la tecnología, está todo el poder del Estado, está toda la plata, está la potencia militar mundial por excelencia dándoles apoyo, tienen todos los elementos, tienen todo el control de espionaje, pero así y todo, saben que por este camino no van a doblegar al pueblo, al contrario, van a conseguir que se encabrite. Y algunos que son por ahí más viejos saben que este es un potro mal domado, el pueblo argentino. Sí, no se detienen, el delito de ser mapuche. Le revocaron la excarcelación a Fausto Jones Walla y Lautaro González, los chicos que estaban y trajeron el cuerpo del Rafa Nahuel cuando fue baleado por los, por los prefectos. Hoy se supo el nombre y el apellido del prefecto que disparó, la cantidad aproximada de municiones, que fueron 114, dicen las que encontraron, que el asesino o el presunto asesino cambió 3 veces el cargador y siguió disparando, y luego agotó 2 veces el cargador de una pistola 9 milímetros. O sea que esto fue una cacería, esto fue una masacre, que terminó con una víctima y 2 heridos leves de casualidad, pero en realidad lo que buscaban era el exterminio. Y bueno, y fue en Paraguay, fue la charla sobre el derecho penal del enemigo. Esto, ahí estuvo presente Juan Martens y Federico Noldín. Ellos son de INESIP Paraguay, presidente y vicecorrespondiente. Bueno, muy interesante. Después vamos a tener algunas conclusiones de esa charla en boca de sus protagonistas o en la voz de sus protagonistas. Vamos a escuchar el temita número 3, trayendo la historia, la milonga del fusilado, en la voz de Cafrune. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiar. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, los años de todo, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. esa imagen, esa imagen del día que se presiente, el día que se presiente está cerca. Está cerca ahora. Está cerca. Vamos a escuchar, vamos a entrar en tema, vamos a ver al inefable gerente general del régimen totalitario que gobierna la Argentina en el recorte este que hacen unos chicos muy, muy buenos, que se llama Macri en 3. Estamos en un momento espantoso de inflación, que va así, ¿no? Mayo todavía va a ser más bajo que este y después va a caer así. Eso es lo que va a pasar. ¿Cuáles son los aumentos acumulados bajo este gobierno? Que con respecto a la luz, a la tarifa de luz, 1.768% es el acumulado. Vamos al gas, 1.519%. Alquileres, 400%. ¿Vos me decís que septiembre-octubre lo vamos a notar muy marcada la baja de inflación? No, antes. Julio vamos a estar 2 o menos de 2. Tal vez 1 y algo. Miércoles. Así va a ser. El peaje que ya acumula 340%, colectivo 232%, nafta 110% y las prepagas un 100%. Pero va a ser así la inflación. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Macri en 3, el resumen semanal sobre el presidente argentino. Perdóname que te sacudí. Todo arrancó el lunes, con Mau Mau recomendando usar lamparitas LED y hablando de las locuras de la expresidenta, la cual le respondió diciendo el machirulo, y quién mejor para explicar este término que yo mismo. Por otro lado, esa palabra se emplea también en el ámbito LGTB, como explica el diccionario gay lésbico de Félix Rodríguez. Según esta obra, machirulo se aplica efectivamente a un hombre gay que exhibe formas convencionalmente muy masculinas. El martes, el procurador interino que puso el gobierno desplazó al fiscal que había denunciado al titular del CES y al ministro de Finanzas. Además, estuvo presidente Coraje recomendando que las Fuerzas Armadas apoyen a la Fuerza de Seguridad y diciendo esto: sabemos que todo esto debe hacerse sin descuidar el objetivo principal e irrenunciable de nuestras Fuerzas Armadas. Yo muchas veces le erraba lo que había que estudiar, la cantidad, y me comía bochazos. El miércoles, la María Eugenia Vidal estuvo en el Rotary Club y se mostró muy inclusiva. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y mientras tanto, en el Congreso se debatía la ley antitarifazo. ¡Está hablando del FASO! Será mi sangre vasca alemana la que me hace seguir creyendo que es posible cambiar. La ley la aprobaron, pero ¿qué es eso de favorecer a las mayorías? Así que Meucri la vetó. El viernes llegó Pare de Subir, con aumentos de bondi, tren, prepagas y harina. También marcha federal a la Plaza de Mayo y cancelación de Atucha 3 y 4. ¿Saben lo que van a lograr con esto? Las chicas de 12 o 13 años que tienen hijos en general de un tío, de un hermano o del padre. Lo que van a lograr, o de un patrón, o del hijo de un patrón. ¿Saben una cosa? A esas mujeres las van a llevar al hospital y las van a hacer abortar a esas niñas legalmente. Y la verdad que... Bueno, pero ahora van ilegalmente, clandestinos. No, no van. Con riesgo de vida. No, tienen hijos. Esto fue Macri en 3. Un resumen muy humilde. ¿Y cuántos bingos tiene usted? Muy pocos. Muy bueno el resumen, la verdad. Y aparte ya viene editadito, así que gracias a los muchachos de Macri en 3, la verdad. No solamente inteligente, humorístico y pertinente y certero, pero en la trinchera del otro lado de la grieta siguen apareciendo aquellos que les cantan las 40. Por ejemplo, Cecilia Roth con No Arecio, el reporte 6. La veo, la realidad, la tengo, la palpo todos los días, tanto con mi mamá con su jubilación, como con una fundación, como yo con mis empleados, es decir, todo el tiempo la veo. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Mira que soy absolutamente positiva, tiro para adelante, me levanto y planto mi semilla buena del día, son trabajos que yo hago. Y bueno, Voy a esperar que den su fruto, no y sé. Nosotros que somos, me da la impresión, Cecilia, somos menos de la templanza. No, no nos ha sido lo dado. Lo que pasa es que yo me pasa un poco lo mismo que Andy. Yo tampoco tenía tantas expectativas en esta, en este modelo neoliberal. Pero tampoco tenía tampoco pensaba que esto iba a ser tan rápidamente la pesadilla que es, porque para mí esto se trata de una pesadilla cotidiana para muchísima gente. Yo no quiero hablar de mí, a mí yo tengo posibilidades, he trabajado mucho, pero no porque haya trabajado mucho, mucha gente ha trabajado mucho y sin embargo no las tiene. Tengo la suerte de poder trabajar, pero el otro, ¿qué pasa con el otro? El otro que ves todos los días, que está contigo, que está al lado tuyo y que no le llega el dinero para pagar la primera boleta que le llega. Pesadilla. Y a mí me parece que se parece más a algo cercano a cómo salimos de esto, cómo despertarte en una situación en la cual no hay una salida. No hay, yo no le veo por ahora una salida posible, real. No la veo. No la veo, no la veo. Ojalá la hubiera. Yo estoy ahí y ojalá la hubiera. Y decís, es algo que plantea Patricio, ¿no? En la gente que te rodea, digamos, porque uno. Probablemente compartís lo que dice Andy, somos unos privilegiados, laburamos. Ni hablar, pero salís a la calle, o sea, hasta hace muy poco estuve haciendo una obra de teatro que se llamaba Entonces la Noche, paramos hace 2 semanas, justamente el teatro está sufriendo muchísimo esto, una entrada de teatro cuesta entre 600 y 900 pesos, para que vayan 2 personas al teatro y después a comer una pizza, es más o menos lo que te gastás en una boleta de... si tenés la suerte, de electricidad. Entonces, bueno, bajamos a los 5 meses, una obra que tuvo buenísimas críticas y que estaba en el Paseo de la Plaza. Y la obra hablaba, en mucho durante parte de ella, de un vagabundo. Cuando salís a la calle, ves cuántos indigentes hay en tu calle, nuevos indigentes, personas nuevas, que viven por primera vez en la calle. Es muy duro verlo. ¿Y cuando escuchás, cuando sentís hablar de la herencia, de que esto es consecuencia de...? Yo creo que es consecuencia de muchas cosas, pero que la herencia no es la de los últimos 12 años, es una herencia mucho más antigua, en la cual hubo muchas dificultades de cambiar muchas cosas con un gigante enfrente que es muy difícil de jugarle, ¿no? Yo creo que si uno quiere ser un, si queremos ser un país republicano, soberano, con una economía independiente, etcétera, bueno, hay que pelearla mucho, no es muy fácil. Flujo es un grave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metralla, de la paciencia, drop estalla. Grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. Yeah, con tremenda jauría, cabronas, en la peta y la O y la O, Valencia, Madrid, su elección. Y el pasado se queja, cuesta avanzar, el camino se estrecha, crecen las flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon. Crecen las flores, regadas por sangre de los que pelearon. Y el grito del pueblo como los ardidos y mordiendo las pastas de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, no hay trato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Bombo metrallar de la paciencia, el drop estalla. Ruge su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. gorda dice la pista. Signan sentencia, Zópolis juró. Perteció mal a la oída y la vista. Flow partisano, peso, letra, enemiga, una tortura. Quemaba la cintura y el medic, droga dura. Contra la dictadura del samis y la cortura. Contra la tiranía del oblis. Flujo en su clave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar. De la paciencia, el tropezalla. Flujo en su clave, la piel de gallina. Gritos de guerra, dopamina. Bailando en la brisa. ¿Sí, eso hizo solo? Ah, bueno, bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. Y bueno, habíamos escuchado a Cecilia Roth en el programa de Novarecio y después tremenda jauría con Flow Partisano. Y después la presentación institucional del espacio que nos cobija, que es la retaguardia. Y desde este segmento, que va de las 18 a las 20, que se llama América Resiste, vamos a seguir en este viaje de reflexión, de emoción, pero tomada desde el punto de vista de herramientas para resistir. Y de a poco vamos a ir arribando, más adelante, a reiterar la reflexión de José Saramago respecto a la resistencia que se ubica en la conciencia. Pero antes de eso, vamos a seguir con el régimen totalitario. Y esto fue en una mesa donde estaba Mariana Nanis, yo creo que ya ella misma ya es un personaje, ya no hace falta decir que es la esposa de Canigia, porque ya nadie sabe ni quién es Canigia, pero sí todos sabemos quién es Mariana Nanis. Y bueno, en esa mesa estaba Patricia Bullrich, que la miraba con el mensaje implícito: te voy a mandar los muchachos. Bueno, vamos a escuchar el reporte número 7. Cambiar la expectativa que te puede generar ser soldado del narcotráfico por generar un futuro como el que tiene un chico de clase media que no Bien. Piensa que a los 35 o 40 años se va a morir o a los 20 Mariana años. Mira como enojada, ¿por qué? ¿No crees que va a pasar? Yo pienso que no pasa por un tema de narcotráfico, ¿sabes por qué pasa? Por un tema de que un país se está cagando de hambre, o sea, la gente no tiene plata para comer. Entonces vos tenés tu hijo, no te alcanza, te pagan, no sé cuánto ganas, 5 mil pesos, 10 mil pesos, bueno, ok, y te suben el gas y te suben y no y te estás cagado de frío dentro de tu casa. Y después no podés prender la luz, porque la luz es cara y no podés gastar nada y no le podés dar a tu hijo, no sé, una taza de café con leche, no le podés dar una media luna. Entonces, ¿qué hace la gente? Para un poquito. Tiene que ver con los sueldos. La parte económica, la parte de trabajo es otra cosa. Tiene que ver con que te pagan muy poco. No, porque que yo me quedo sin trabajo, no voy a salir a robar. Vas con un carrito de supermercado y te gastas 300 euros. Y vas en Europa con 200 euros y te llevas un carrito así, porque un queso brie te sale $1 y acá un queso brie de repente te sale $10. No importa, yo no voy a discutir con vos, porque yo no te quiero convencer de nada. nada. Sino bueno, que... no me vas a convencer de nada. No, por eso. Pero bueno, tampoco el es que se llama opinión. Hablar, no, Mariana, no hablemos, opinión, pero lo que dice Chapa, lo que está diciendo es... diciendo, a mí no me tiene que decir no, nada. No, ya sé, mirá. Ordenémonos. Lo que... Un diálogo. Yo no tengo problemas. Pero la pero el pueblo tiene problemas. Ya sé, pero escuchame. Pero Mariana, cuando hablas de perspectiva de futuro, estamos hablando de todas esas cosas. Cuando una familia o un chico siente que... Vos tampoco tenés problemas. ¿Sabés quién tiene problemas? Los que viven en la villa tienen problemas. Vos tampoco tenés problemas. Nosotros ninguno tenemos problemas. Porque acá todos podemos comer, pero hay gente que no puede comer. Y hay gente que no puede pagar la boleta de gas. Y esa gente tiene problemas. ¿Vos sabés que yo trabajo? No vos. Yo trabajo en la... Ni todos nosotros tenemos problemas. Escuchémonos, Mariana. ¿Sabés lo que es la Rodrigo Bueno? No. Bueno, es una villa que está... ¿Yo sabés lo que sé? Es que si vos ganas $1,000 y tenés que gastar $900 y no te quedan, solamente $100 para comer, que sos el mago Merlín para llenar una villa. No, Mariana, el programa se llama Podemos Hablar, no hoy. Supuestamente en este país el sueldo mínimo serían 1,000 euros, ninguno saldría a robar, ninguno tendría ningún problema. ¿Sabés por qué? Porque el que tiene hijo le puede dar de comer. Aguante Mariana Nanis, aguante, la verdad. Me ganó para, en esta me ganó para su hinchada. Y vamos a ver otra de las consecuencias, los caídos que siguen aumentando la lista de las víctimas del régimen totalitario y de la pandilla criminal que hoy gobierna. Es el reporte número 8. Es imposible. Sabemos que el gobernador no tiene nada que ver con eso. Sabemos perfectamente que es el gobierno nacional. Pero, discúlpenme, pero estoy indignada y es un Mauricio Macri, la puta madre que te parió. Porque estoy harta, estoy cansada ya. No quiero volver a los comedores, no quiero volver como en otras épocas a comer de comedores, no quiero. Hijos en comedores, en la época de Menem, en la época de otros presidentes. Y ahora, mis nietos, no quiero que coman en comedores. Estoy trabajando día y noche. Gracias al gobernador, gracias a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tuve un pan en mi mesa. Están los de la Unión Cívica Radical, los radicales. Están llamando a firmar un formulario para hacer una denuncia. ¿Qué denuncia van a hacer ellos si son ellos los culpables de que seamos así? El tal cambio no existe, gente. No existe. Sí, estamos hambre cero. Sí, estamos con hambre ahora. Que no escuchen. Ya no. Mauricio Macri, la puta madre que te parió. No son extras de televisión, no son artistas rentados, es la gente, es el pueblo, es el dolor que produce la pérdida de la dignidad, poder comer en casa. Eso que para cada uno de nosotros, especialmente los que estamos acá, que pertenecemos a esta clase privilegiada, que puede ser un contratiempo, pero nunca una dificultad, nunca una frontera imposible de sortear, el hambre. Y yo sé que, o sea, yo sé, tengo la certeza, tengo la íntima convicción que la pandilla que gobierna se divierte con esto, se ríe. Que en sus after hour se juntan y escuchan y se ríen y se divierten. Aprendan de Rajoy y los que forman parte de la pandilla no se olviden que están con Fulmine. No les va a ir bien. Mientras tanto, la pandilla gobernante. Esperamos lograr traspasar unos 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a Gendarmería para reforzar la seguridad ciudadana, confió a Ámbito Financiero una alta fuente del Gobierno Nacional. La intención sería que personal de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, que es la fuerza más numerosa, acepte pasar a ser gendarmes. Aún no está definido, aún no se han definido las cuestiones como la antigüedad y el rango, temas que se están trabajando. A ver, mientras tanto, a la gente, a ver, este, la Heidi Vidal y señora Toro, este, a la gente la están matando todos los días, adelante de sus narices. Los robos a viejos, a entraderas, asesinatos gratuitos, no tienen respuesta de parte del Estado. Mientras tanto, la señora Heidi gasta 36 millones de dólares para ir y venir todos los días por la custodia, y esto es una denuncia que ya hemos presentado. Queremos ver las cuentas de luz y de gas de la señora gobernadora, porque queremos saber también si, ya que no paga alquiler donde está viviendo, que es una base militar que pagamos todos con nuestros impuestos, ya que usa helicóptero, ya que tiene una tropa de más de 150 hombres y mujeres a su alrededor, que tiene una flota de automóviles infinita, celulares hasta para los jardineros. Mientras tanto, al pueblo de la provincia de Buenos Aires lo matan como perro. Y estos hablan de incorporar 5.000 efectivos más, ¿para qué? Porque suponen que en su debilidad política tienen la alucinación de meter bala y hacer callar a esta señora que grita y lo putea por hambre. Pero no es por hambre físico, es el hambre de la dignidad. Es la desesperación del que ve que tiene que retroceder, pero retroceder a la miseria. Yo sé que ellos se ríen, porque son los nietos de la Revolución Libertadora, son los nietos de los que bombardearon la Plaza de Mayo, son los nietos de los que bombardearon los ómnibus escolares y mataron a los chicos. Ellos gobiernan. Están del otro lado de la grieta. Y hablando, ahora sí, vamos a relajar un poquito con un, para mí, una pieza musical y artística. El tema Barro Tal Vez, interpretado por Mercedes Sosa y Spinetta. Es el número 5. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi cortés, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento. Mi cerebro escupe

escuela y apenas comer. Rezar con Berman para que no haya incendio. Y hacer recortes en todos los presupuestos, igual que Horacio, igual que la Vidal. Y ver cómo los docentes lastiman policías, drogadictos de blanco con salvajes consignas. Son seres peligrosos, si los miras de cerca te lanzan gas pimienta. Hace huelga por gusto, van a la marcha armados. Cuando ven los pobres pibes no van más a la escuela. Paso al Leuco. No quiero compañeros que sean hijos de pobres o de indios, de obreros, feministas y negros. Quiero una educación solo de resultados. Aplastar al de abajo, aplastar al de al lado. A desaprender, a desaprender, a desaprender, a desaprender. ¡Eso! Y ahí está la frontera, la frontera, la frontera de la conciencia, como primera resistencia. Resistencia hace la poderosa, resistencia hace en los barrios organizados. Un sábado a la noche en la Villa 21-24 de Barracas se desató un operativo, digamos una salvajada, un ataque en banda, llevado adelante por agentes estatales bajo las órdenes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que con el objeto de amedrentar, extorsionar y conseguir que los testigos contra los prefectos, el primer juicio que se está haciendo, el juicio oral contra la prefectura, por la brutal paliza, tormentos y torturas sufridos por Iván Navarro y Ezequiel Villanueva, también tuvo otras víctimas, y en este caso fueron compañeros de La Poderosa, uno de ellos fotógrafo, y luego se consiguió su liberación en base a la movilización, y ahí como siempre, nuestra queridísima referente Norita Cortiñas, en el acto de La Poderosa, en la marcha que se hizo, y este es un material que distribuyó Pichón de La Poderosa. Hola, hijos, hijas que están acá, todos ustedes, lo sentimos, que nos dan la fuerza de todos los días. En nombre de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, repudiar este avasallamiento de los derechos de un pueblo, de una gente que vive sin hacerle mal a nadie, sin embargo, los atacan permanentemente. Repudiamos totalmente esta actitud que también está fagocitada desde arriba, desde el propio gobierno, felicitando a los policías y a estos salvajes que van por los barrios castigando y abusando de la gente como han hecho ahora en Villa. Pero no es de ahora, es de muchos años. Yo me siento identificada con las madres que están acá, con los padres que tienen también sus hijos asesinados por la policía, por las fuerzas de seguridad que le llaman de seguridad, no es más que inseguridad. Sí, yo creo en el cántico que tiene que ya renunciar la señora Bullrich, no representa a nadie de este pueblo, tiene que renunciar ya, es una vergüenza para nosotros que esta mujer siga su cargo. Tenemos que exigir que renuncie y tenemos que decirle al gobierno que basta de represión, que basta de persecución y además ahora llamar a las Fuerzas Armadas cuando ya creíamos que después de 40 años en la calle de todos habíamos tratado de que el país se encaminara para una democracia como lo merecemos todos y todas. Entonces tenemos que insistir, tenemos que estar en la calle. Cada vez que pasa algo tenemos que estar en la calle. No tenemos que guardar silencio de nada de lo que pasa. Tenemos que exigir que el gobierno mire y escuche al pueblo como corresponde. Tenemos que seguir exigiendo el diálogo con el pueblo. No puede un gobierno gobernar solo para un grupo de ricos y como yo le digo que es el Robin Hood al revés. Le roba a los pobres para seguir alimentando a los ricos. Basta de ese desfasaje de lo que es la política de la Argentina. Entonces, nuevamente, estamos con todos los pueblos, con toda la gente. En las comunidades indígenas siguen y siguen avasallando sus derechos en todas las provincias. Hay espías por todos lados, hay cámaras por todos lados. Entonces, ¿por qué no escucha al pueblo este gobierno de una vez por todas? Así que bueno, desde acá, repudiar, estar todos juntos, como digo yo, alguna vez yo decía, juntos pero no revueltos. Bueno, estemos revueltos un poco y salgamos a la calle todos. Bueno, y hoy los invitamos a la Plaza de Mayo, donde va a llegar la multitud que viene de las provincias, y además de pedir de pan, trabajo, vivienda, salud, educación, educación. Mire la señora Vidal, vicepresidenta de la provincia de Buenos Aires. ¿A quién representa la señora Vidal? Por favor, repudiamos sus hechos, sus dichos y el pensamiento, porque lo que dijo ella es lo que piensa. Entonces, estamos listos todos, los 44 millones de habitantes. No tengamos educación, seamos analfabetos, así dejamos tranquilos al gobierno. ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, entonces, por eso digo, todos para pelear por lo mismo. Tenemos un monstruo por delante. Tenemos que tener claro qué tenemos que hacer. La lucha, la calle, la calle. Así que sigamos adelante y vamos todos juntos a hacer el grito nuestro de la Plaza de Mayo. Después de 41 años nos desfiguraron hasta la Plaza de Mayo. No, molesta todo. No sea cosa que un día de estos tiren el cabildo. Porque me enteré que lo hizo Juan de Garay. Juan de Garay se atrevió a hacer ese monumento, ese cabildo, que nos va a seguir sirviendo. ¿Para qué? Si el Congreso está en unas pocas cuadras y no sirve de mucho. Aunque yo les reconozco que los legisladores laburan y después, antes de que se asome lo que votaron, el presidente lo veta. ¿No? Lindo este gobierno, lindo. No importa, el día 13... todos también en la puerta del Congreso, para que se vote la despenalización del aborto, como corresponde. Bueno, 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Y por todos los chicos caídos, por la policía, por todos los perseguidos, también presentes, todos, y por la poderosa, se me terminó el rollo, la poderosa, la garganta profunda, Claro, claro, claro. Son nuestros próceres, son nuestros. De este lado de la grieta, no del otro lado de acá. Después vamos a seguir con, vamos a recordar otra vez aquella reflexión de Mario Benedetti, como si fuéramos inmortales. Pero ahora, a propósito, un tema que hizo Facundo Wittmann también sobre el tema de Santiago, no pasará. Cuando es escaso el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando ya estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y los llamen desaparecidos, porque tu lucha es lucha y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambres y solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán. Despierta al niño que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan. Piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasará. Escaso el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con esta mano ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie para borrar las huellas de la identidad, vengan con miedo, estamos unidos. Y un paso atrás con fuerza, amigos. Cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. Como si fuéramos inmortales, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una noche buena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia, pero en definitiva, será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos y que volveremos, inexorablemente, a ser derrotados. Vale decir que venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las va a perder antes del diluvio o después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos, pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso, pero a los melancólicos nadie le quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables, y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así y todo hay que vivir como si fuéramos inmortales. E Inmortal era el personaje Eternauta de Oestergel. Y la dramática y cruel historia de esa familia, la familia Oestergel. Se llevaron a todas sus flores, a sus hijas. Los miserables de la cobardía. Empleados y vasallos, esbirros de quienes hoy gobiernan. Vamos a escuchar el reporte número 11. Casado con Beatriz Oestergel, fue su primera esposa, su primer amor de la vida. Mis abuelos vivían acá, a media cuadra de la casa donde vivían los Oestergel Sánchez. Ahí los chicos, las chicas se criaron, crecieron, iban a los colegios de la zona, venían chicos y chicas de la zona. Ellos siempre contaban historias sobre cómo fueron creciendo en su visión del mundo, en su visión crítica del mundo, en su visión artística. Como que era una casa donde había mucha más libertad. Eso me motivó a mí, digamos, como recogiendo el deseo de mi papá, de otros compañeros y compañeras, de las chicas de militancia, de que no quede en el olvido, que no quede invisible el lugar, por ejemplo, cuando uno pasa por Bécar, que no quede en la nada o en el recuerdo personal de cada uno la vida de una familia entera, como ejemplo de un montón de familias. No sé si habrá habido otros, pero para mí, que yo conozca, este es el primer lugar de memoria que se señaliza, un lugar de vida, un lugar donde se recuerda la época feliz de la militancia, la época del crecimiento, la época del encuentro, la época de la expansión de esa militancia. Quería referirme también a esta casa, que aparte de estar de haber quedado ya en la historia, o en la historieta, como la casa del Eternauta, yo siempre vi esta casa y la sigo viendo como una especie de un barco que navegó entre dos aguas, las aguas que separan las vías del tren, la zona de la Cicheta y la zona de Bécar Popular. Confluyeron compañeros, amigos, amigas, compañeras de los distintos lugares de Bécar. Abramos los oídos y tratemos de escuchar, porque aquí adentro, detrás de estos murallones de verde, crecidos, como le gustaba a Héctor, si ustedes prestan atención, van a escuchar voces, risas, alegrías, cantos, música. Los miserables se alimentan de los mejores. Y los mejores no mueren, quedan en el recuerdo y en la presencia. Y por qué no en la enseñanza y también reverdecer en la lucha, en la resistencia y en este concepto de la temporalidad, de la inmortalidad, de un ciclo continuo que no significa permanecer quieto, significa movimiento. Y en la memoria hay movimiento. La memoria nos mantiene alertas para que eso no vuelva a pasar. Elisa Elvira Cayul, José Esteban Cugura, eran chubutenses, tenían tres hijos y militaban en la organización Montoneros. Él fue secuestrado el 10 de octubre de 1977 en la estación de trenes Pereira Iraola, cerca de La Plata. Y ella el 23 de noviembre de ese año en la pensión en la que vivía en Avellaneda. Estaba embarazada. Permaneció detenida en los centros clandestinos Puesto Vasco, Pozo de Arana y La Cacha, de donde fue retirada con trabajo de parto entre el 18 y 19 de junio de 1978 para dar a luz. La pareja y él, la niño o niña que nació en cautiverio hace 40 años, siguen desaparecidos. Aún los buscamos, abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, y sí, el tema es el aborto legal, seguro, y yo, o sea, me enganché viendo las presentaciones en la Cámara de Diputados, las exposiciones en una de las comisiones que atañe a este tema. Y aparte de Diana Mafía, muy sólida en su argumento, desde todo punto de vista, pero me quedé con Miss Bolivia. Primero vamos a escuchar el tema 8 y después pegadito le ponemos el reporte 12. ¿Qué te parece? Gracias. Diputadas y diputados, mi nombre es Paz Ferreira, soy psicóloga, comunicadora y también cantante con el seudónimo de Miss Bolivia. Soy mujer, ciudadana argentina y potencial persona gestante. Me acerco a esta audiencia pública con la intención de aportar de primera mano mi punto de vista y experiencia personal en este debate en torno a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias por recibirme y escuchar. En 1996, yo aborté. Yo aborté porque pude. Aborté porque tuve la suerte de tener a mi alcance los recursos económicos, simbólicos y los privilegios de clase que me permitieron acceder al proceso de interrumpir un embarazo cuando yo decidí que no podía y que no quería ser madre. No por eso dejó de ser un aborto exprés, clandestino, inseguro y abandonado al azar de los planetas de turno en un consultorio improvisado del barrio de Flores. A pesar de las lagunas, recuerdo una escalera hacia el primer piso, una habitación sórdida con techo húmedo, un tacho con gasas y olor a sangre. Recuerdo la sensación de haber estado allí solo 5 minutos, de haber llegado y en un abrir y cerrar de ojos estar sentada de nuevo en la camilla, tambaleante, con mareos y todavía la fuerte presencia de anestesia en mi cuerpo. Cuando 2 personas entraron, me llamaron un taxi y me sacaron del consultorio como abrazada, ni bien me desperté, porque si me llegaba a pasar algo era mejor que me pasara afuera. Sentí miedo e incertidumbre, antes, durante y después. Cuando llegué a mi casa, además de miedo, sentí dolor. Un dolor fuerte en todo el cuerpo, pero sobre todo en la espalda, por llevar encima el peso de la mochila de la prohibición y la clandestinidad, la culpa y la desinformación, todo agravado por las secuelas de una educación formal amalgamada a una moral religiosa, retrógrada y patriarcal que nos formateó como sociedad. En 1996 yo aborté porque pude. Hay muchas que no pueden y cursan embarazos no deseados como parte del combo flagelante que el patriarcado supone con todas sus consecuencias. Y hay muchas que lo intentan y mueren día a día por la práctica de abortos clandestinos, inseguros e inapropiados. Y hoy, en 2018, 22 años después, si esto volviera a pasarme a mí, me entristece saber que contaría la misma historia, salvo con algún cambio de decorado, quizá. ¿Es posible un Estado garante de mis derechos? Yo creo en esa posibilidad y por eso estoy acá. Creo que ustedes pueden reescribir junto a nosotras y nosotres la historia de esta sociedad. Estamos en un momento clave donde tenemos la oportunidad de comenzar a restablecer la justicia social. Aprovechémoslo. Si en el fondo de este debate todas y todos somos pro aborto, algunos son pro aborto clandestino y otros son pro aborto legal, seguro y gratuito, porque el aborto existió, existe y existirá. Qué grosa, ¿eh? La verdad que es admirable la capacidad de poner en palabras una emoción, transformarlo en arte. Así se acrisolan las vivencias humanas. Y las vivencias humanas también nos traen la memoria. Y la memoria nos dice que soy los pasos. Es un tema de Yamandú y Tabaré. Valientes de mis abuelas.

como decíamos, estamos en tiempos de resistencia, en tiempos de barajar y dar de nuevo, en tiempos en que hace falta juntar masa crítica para de una vez por todas poner un freno a este avance totalitario, represivo, hambreador, que lo único que se le ocurre es salir corriendo al Fondo Monetario Internacional para terminar de entregarnos. Vamos a ver qué pasa con otro de los grupos que por ahí se suman a la resistencia, como es el Sindicato de Camioneros. Es el reporte número 14. Rotundamente dieron con lo que el gobierno ha determinado que le paguen a las organizaciones, una propuesta del 15%, nosotros la rechazamos contundentemente y el lunes empieza la pelea. Seguramente va a haber asamblea en la empresa y algunas otras cosas más, ¿no es cierto?, que la vamos a ir analizando en el tiempo. Ya empezó la pelea, así que ya le digo, descansen bien el fin de semana todos porque el lunes empezamos con todo. Bueno, es cierto, en el día de hoy empezaron las asambleas, no solo en Capital Federal, sino en toda la República Argentina, en todos los gremios atinentes a camioneros. O sea, hay asambleas con la base, hay consultas y hay estado de alerta. Estado de alerta. Vamos a escuchar, sí, hay un temón que es bien, bien fuerte, bien, bien como para este viaje emocional, informativo. Si querés informarte verídicamente, acudí a los medios alternativos de comunicación. No te queda otra, te lo dice hasta San Pedro, te lo dice Saramago, te lo dicen todos, te lo digo yo, te lo dice Natacha, te lo dice todos. Informate con los medios alternativos de comunicación. Vamos a escuchar el temita 11 y después nos despedimos. Tammy Impala, Elephant. ¿Cómo se podía llamar este tema? Elephant. Mientras nosotros estamos aquí conversando, charlando en este viaje de emociones y de información, América Resiste por La Retaguardia, con la operación de Natacha Bianchi. En este momento en la OEA está presente Pompeo, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, apretando a... Ya se dieron Argentina, ya se dio Colombia, Brasil, para desconocer las elecciones en Venezuela y preparar una intervención militar. Mientras nosotros marchamos, ellos tienen listos a sus soldados. La excusa va a ser Venezuela. Depende de la política que esto no suceda. Depende de que rápidamente los demócratas que existen en todos los niveles, en cada uno de los países de la patria grande, se den cuenta que una realidad de guerra en nuestro continente no le beneficia a nadie. Ni a los capitalistas, ni a los dueños de las empresas, y mucho menos a los pueblos. Seamos conscientes que la aceptación de Colombia como miembro activo de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, un organismo netamente militar, está absolutamente vinculado con una muy, muy posible intervención militar en Venezuela. Así que bueno, yo creo que después de nosotros, creo, no estoy seguro, viene Oíd Mortales con Luis Angió y Cristina Varela. Bueno, esta fue la vuelta número 144 de esta conjunción, esta simbiosis entre Paraguay Vive y América Resiste. Y bueno, y como siempre, nos vemos la próxima. Escucha y levántate. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No daña.